Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. En el Sermón del Monte encontramos muchas enseñanzas de Jesús para nuestra vida. Hoy tres cosas nos menciona el Señor para tomarlas muy en cuenta, para hacer de nuestra vida una vida de mayor entrega al Señor y también de mayor testimonio para aquellos que contemplan nuestra vida. En primer lugar, la disponibilidad para recibir las cosas de Dios. Como dice Jesús en el Evangelio, no echen a los perros las cosas santas, ni sus perlas a los cerdos, porque ellos se pueden volver contra ustedes. Es decir, que lo santo hay que recibirlo con un corazón disponible, no cualquiera las puede recibir, o si las escuchan, luego hablan en contra de ellas, como hay muchísima gente que no sabe de las cosas de Dios y se atreve incluso a insultar lo santo. Y por eso Jesús dice que se debe tener una disponibilidad para recibirlo, porque lo santo hay que saberlo recibir, las cosas de Dios hay que saberlas comprender. Las cosas santas merecen un corazón dispuesto a recibirle. Por eso nosotros, cada vez que nos acercamos a lo santo, a lo sagrado, debemos tener esa disponibilidad para recibirlo y para hacerlo nuestro y respetarlo. Porque lo santo es para eso, es para recibirlo con agrado, entenderlo y respetarlo también. Luego Jesús nos habla del amor que debe existir entre aquellos que van conociendo el camino de lo santo, de lo sagrado. Y es, como dice él, un amor ilimitado, un amor que primero pasa por el amor a uno mismo, pero de esa misma calidad debe ser el amor a los demás. Por eso habla él de tratar a los demás como quieren que ellos lo traten, porque el conocer lo santo lleva también a descubrir que en el amor a los demás se practica eso santo, porque también en los demás está lo santo, lo sagrado de Dios. Y por eso, si alguien quiere que los demás lo traten bien, primero tiene que tratar de esa manera. Primero tiene que dejarse llevar por lo santo que hay en su corazón, porque en el corazón del ser humano habita Dios. Dios está ahí. Y si Dios está ahí, tiene que impulsar a hacer el bien. Y entonces, si yo quiero que me hagan el bien, primero debo hacerlo y debo practicarlo. Muchas veces nosotros esperamos que todos nos traten bien, que nos agraden, que nos respeten, que nos hagan sentir bien. Queremos eso para nosotros y muchas veces lo exigimos, pero no lo damos. No somos aquellos que, porque Dios habita en nuestra vida, en nuestro corazón, nos damos sin reservas. Jesús habla de ese amor sin límites. Si alguien quiere que lo traten bien, tiene que amar también, y su amor tiene que ser de esa calidad. Y luego Jesús nos habla de esta exigencia de la vida cristiana, esta exigencia que lo hace al creyente optar por él, y optar por él es entrar por esa puerta y ese camino angosto, dice Jesús, pero es el camino que conduce a la vida, que conduce a Dios. Y como Jesús se admira y dice: y qué pocos encuentran ese camino, porque es tan difícil, la puerta ancha, el camino cómodo, ese lo encuentra todo mundo, pero ese lleva a la perdición. Y como nosotros también muchas veces caemos en esa tentación, vamos por el camino ancho, por la puerta ancha, y nos cuesta encontrar esa puerta y ese camino estrecho, porque la vida cristiana es exigente. La vida cristiana requiere de sacrificio, requiere de entrega. No es simplemente llevar un nombre, no es simplemente decir algunas cosas, sino es exigente este camino. Como yo decía el domingo, esta exigencia es para aquellos que se deciden a entrar por ese camino. Si alguien encuentra ese camino o alguien entra por esa puerta angosta, entonces ahí ya entra a la exigencia del Evangelio, porque a partir de que haga esa opción, su vida tiene que ser de esa manera, una vida apegada a lo que Jesús va pidiendo, una vida que va también uniéndose a la misma vida de Jesús. Jesús pasó por esa puerta, por ese camino estrecho, angosto, y lo llevó a entregar su vida a Dios en una cruz. Lo mismo para aquellos que siguen al Señor. Al momento de optar por Él, su vida tiene que ser igual que la de Él. Por eso nosotros debemos continuamente ir disponiéndonos, como dijimos al principio, a lo sagrado, a lo de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a recibir la palabra de Dios, la Eucaristía, lo sagrado, con un corazón dispuesto, para que ese recibir lo sagrado nos vaya conduciendo para optar por Dios, por Jesús, por entrar por esa puerta estrecha, por caminar en ese camino angosto y llevando adelante nuestra vida, superando cualquier obstáculo, proponiéndonos cualquier sacrificio para lograr mantenernos en ese camino. Porque también ahora tantas tentaciones que hay a nuestro alrededor que nos quieren ir conduciendo por ese camino fácil, nos quieren hacer la vida fácil, y muchos hacen su religión fácil porque así lo pide la sociedad, así lo pide el mundo. Pero el Evangelio es un evangelio exigente, un evangelio que quiere que uno vaya haciendo de su vida cada vez más reflejo del mismo Dios. Por eso pidamos al Señor todos para que cada día que nos acerquemos a Él, nos dispongamos a hacerlo y lo hagamos sinceramente y con todo nuestro corazón dispuesto a recibirle, y que también nos vaya ayudando a mantenernos en este camino. Que no haya nada, que no haya nadie que nos aparte de este camino, y que el reflejo de toda esta entrega sea esta vivencia del amor, la vivencia donde cada uno busca hacer el bien al otro porque quiere que le hagan el bien. Que el Señor nos ayude, que Él nos enseñe cada día a vivir mejor los valores del Evangelio.